Capítulo 9 de El ensueño, de Emile Zola. Traducido por Carlos Malagarriga. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 9. De vuelta de la iglesia, Angélica pensaba. Le veré dentro de poco. Estará en el cercado de María y bajaré para verle. Se habían dado cita con los ojos. No se comió hasta las 8 y en la cocina como de costumbre. Hubert estaba solo, excitado por la fiesta del día. Muy seria Hubertina apenas si le contestaba, no apartando la vista de la joven, que comía con mucho apetito, inconsciente, sin darse cuenta de que llevaba el tenedor a la boca, entregada por completo a su ensueño. Hubertina leía en su alma, veía cómo se engendraban y se seguían las ideas debajo de su frente cándida como al través del cristal del agua pura. Sorprendióles a las 9 un campanillazo. Era el padre Cornille, que, a pesar de su cansancio, venía a decirles que Monseñor había admirado mucho los 3 tapices antiguos. Ha hablado de ellos delante de mí. He supuesto que les agradaría a ustedes saberlo. Angélica, al oír el nombre de Monseñor, se interesó en la conversación, pero volvió a sus imaginaciones en cuanto se habló de la procesión. Luego, a los pocos momentos, se levantó. ¿Dónde vas? Le preguntó Hubertina. La pregunta la sorprendió, como si tampoco se hubiese preguntado a sí misma dónde iba. Voy a subir a mi cuarto, madre. Estoy muy cansada. Hubertina, a través de este pretexto, adivinó el verdadero motivo, que no era otro que la necesidad de estar sola con su felicidad. Dame un beso. Cuando la tuvo junto a sí, sintióla temblar. Su beso de todas las noches se deslizó más bien que lo dio. Gravemente la miró a la cara, leyó en sus ojos la cita convenida y la fiebre en que ardía de ir a ella. Sé buena y duerme bien, le dijo. Ya Angélica, después de un rápido buenas noches a Aubert y al padre Cornille, subía a su aposento, trastornada. Hasta tal punto había sentido su secreto en la punta de la lengua. Si su madre la hubiese tenido abrazada un segundo más, se lo dice todo. Se encerró dando 2 vueltas a la llave. La luz le molestaba y apagó la bujía. Cada día salía la luna más tarde y la noche era muy oscura. Sin desnudarse, sentada junto a la ventana abierta sobre las tinieblas de la noche, esperó durante unas horas. Los minutos se deslizaban rápidos, llenándolos una misma idea, la de bajar para verle en cuanto diesen las 12. Y esto sucedería muy naturalmente, y se veía andando y moviéndose paso a paso, gesto tras gesto, con la misma facilidad que se tiene en sueños. Primero había oído hablar al padre Cornille, luego los Hubert, que a su vez subieron al principal. Por 2 veces le pareció que la puerta de su cuarto se abría, que furtivamente unos pies llegaban hasta la escalera, como si alguien hubiese ido a escuchar un instante. Luego la casa pareció anonadarse en un sueño profundo. Cuando dieron las 12, Angélica se levantó. «Vamos, ya me espera». Abrió la puerta que ni siquiera volvió a cerrar. Bajando la escalera, al pasar junto al cuarto de sus padres, escuchó, pero no oyó nada, más que el estremecimiento del silencio. Por lo demás, no tenía prisa ni susto. Iba muy tranquila, no teniendo conciencia de que pudiese estar cometiendo una falta. No podía dejar de bajar. Una fuerza la arrastraba y le parecía la cosa tan sencilla que la idea de un peligro cualquiera la hubiese hecho sonreír. Ya en el piso bajo, salió al jardín por la cocina, descuidando también el entornar la puerta. Luego, con paso rápido, cruzó el postigo que daba al cercado de María, dejándolo también de par en par. Ya en el cercado, no titubeó, sino que fue directamente a la tabla que hacía de puente, atravesó el temblón y a tientas, como en un sitio familiar, cada uno de cuyos árboles le eran muy conocidos, y torciendo por la derecha, bajo un sauce, no tuvo que hacer más que tender las manos para hallar las del que bien sabía ella que le estaba aguardando. Sin saber qué palabras decir, Angélica estrechó las manos de Feliciano contra las suyas. El cielo estaba cubierto por una niebla de calor, que la luna, que estaba saliendo muy delgada, no iluminaba todavía y no podían verse. Y ella habló en las tinieblas, y su corazón latía con más fuerza a impulsos de la grande alegría que la inundaba. «¡Ah, mi buen señor y dueño! ¡Cuánto te amo y cuántas gracias te doy!» Gozaba con conocerle al fin, y le daba las gracias por ser bello y rico, más de lo que esperaba. Era una alegría sonora, el grito de éxtasis y de gratitud ante el presente de amor que le ofrecía su ensueño realizado. «Tú eres el rey y mi señor, y yo soy tuya, y no tengo más pena que la de ser tan poca cosa. Pero tengo el orgullo de pertenecerte, y basta que me ames para que yo sea también reina. Por más que lo supiese y lo esperase, mi corazón se ha ensanchado viéndote tan grande y poderoso. ¡Ah, mi amado dueño! ¡Cuánto te amo y cuánta gratitud te debo!» Entonces, suavemente, Feliciano pasó un brazo por su talle y la condujo diciéndole: «Ven a mi casa». La hizo atravesar el fondo del cercado de María, a través de las malezas, y entonces vio Angélica que todas las noches debía de pasar por la puerta de la antigua verja del palacio episcopal, que antes estaba condenada. Dejó abierto el postigo y, siempre abrazado a ella, entró en el gran jardín de Monseñor. En el cielo la luna, que poco a poco se había elevado sobre el horizonte, oculta detrás de un velo de vapores calientes, les enviaba su claridad blanca, de láctea transparencia. Toda la bóveda del cielo, sin una estrella, estaba llena de aquel polvo de claridad que mudo caía en la serena noche. Lentamente siguieron hacia arriba el curso del temblón que atravesaba el parque, pero no era ya la corriente rápida que se precipitaba sobre un lecho de guijarros, sino arroyo tranquilo, lleno de remansos, que corría entre los macizos y los árboles. Algo como un río elíseo, deslizándose al través de un ensueño entre los árboles flotantes, bañados por la niebla luminosa. Angélica dijo con alegría: «¡Qué orgullosa y feliz me siento al apoyarme en tu brazo!» Feliciano estaba extasiado ante tanta sencillez y candor, oyéndola hablar sin turbación, sin esconder nada, diciendo en voz alta todo lo que la sugería la ingenuidad de su corazón. «¡Ay, vida mía!» le dijo. «Yo soy quien tiene que estarte agradecido porque me quieres un poco y con gentileza tanta. Dime cómo me amas y dime lo que ha pasado en ti cuando al fin has sabido quién era yo». Pero Angélica le interrumpió haciendo un delicioso gesto de impaciencia. «No, no, hablemos de ti, nada más que de ti. ¿Qué importo yo, ni qué vale lo que yo sea o lo que piense? Ahora no existes más que tú». Y acercándose más a él, deteniendo el paso a lo largo del arroyo encantado, le hizo preguntas mil, queriendo saberlo todo, su infancia, su juventud y los 20 años que había vivido lejos de su padre. «Ya sé que tu madre murió al nacer tú, y que te has criado en casa de un tío, un sacerdote, anciano, y que Monseñor no quería verte». Entonces Feliciano habló en voz muy baja, con voz lejana, que parecía venir del pasado. «Sí, mi madre adoraba a mi padre. Mi culpa consistió en matarla con venir al mundo. Mi tío me educó con dureza, ocultándome quién fuese mi familia, como si se tratase de un niño pobre que le hubiesen confiado. No he sabido la verdad hasta muy tarde, hace 2 años. Pero no me sorprendió porque yo sentía detrás de mí una gran fortuna. Todo trabajo regular me aburría, no me gustaba más que andar por el campo. Pero luego se declaró en mí una gran pasión por las vidrieras de nuestra iglesia. Angélica se echó a reír y él se rió también. Soy artesano como tú. Había decidido ganarme la vida pintando vidrios cuando me cayó encima todo este dinero. Y luego mi padre estaba tan disgustado cuando mi tío le escribió que yo era un demonio y que nunca sería cura. Su voluntad decidida era que yo fuese sacerdote, quizá con la idea de que así rescataría el pecado por mí cometido con la muerte de mi madre. Al fin se rindió y me llamó a su lado. ¡Ah, la vida! ¡Qué bueno es vivir! Vivir para amar y ser amado. Su juventud sana y virgen vibró en aquel grito que estremeció la noche tranquila. Era la pasión, la misma pasión que había matado a su madre, la pasión que le había llevado a aquel primer amor surgido del misterio. Era su belleza, su lealtad, su ignorancia y su deseo febril de gustar la vida. Era lo mismo que tú, y la noche que te vi te reconocí enseguida. Dime lo que soñabas. Cuéntame lo que era de ti antes. No, hablemos de ti y de nadie más que de ti. Yo quisiera que nada de tu vida fuese secreto para mí, que seas mío y que te ame por completo. Y no se cansaba de oírle hablar de sí mismo, llena de gozo extático al conocerle, adorándole como una santa a los pies de Jesús. Ni uno ni otro se cansaban de repetir las mismas cosas, cómo se habían amado y cómo se amaban. Brotaban las palabras siempre parecidas, pero siempre nuevas, tomando sentidos imprevistos, insondables, creciendo su dicha al descubrirlos y el saborear su melodía en sus labios. Confesó Feliciano el encanto que en él despertaba, nada más que con su voz, que le conmovía tanto que sólo con oírla se sentía irremediablemente su esclavo. Confesó ella el temor delicioso que le causaba cuando veía su blanquísima piel enrojecerse con una ola de sangre al menor enfado. Habían ya dejado las orillas vaporosas del temblón y entraron en la arboleda umbría de los grandes olmos con los brazos alrededor del talle. «El jardín», murmuró Angélica, saboreando la frescura que caía del follaje. «Años hace que tenía deseos de entrar en él, y ahora estoy en él y contigo». No le preguntaba dónde la conducía, se abandonaba a él en las tinieblas de aquellos árboles seculares. La tierra era suave al pisar, las bóvedas de hojas se perdían muy altas, como bóvedas de iglesia. Ni un rumor, ni un aliento, nada más que el latir de sus corazones. De pronto, empujando la puerta de un pabellón, dijo Feliciano: «Entra, estás en mi casa». Allí, en un rincón apartado del parque, su padre había creído conveniente alojarle. Abajo había un gran salón, arriba las habitaciones, una lámpara alumbraba el gran salón del piso bajo. «Ya ves», dijo Feliciano sonriendo, «que estás en casa de un artista. Este es mi taller». Era en efecto un taller, el capricho de un joven rico, aficionado al oficio de pintor en vidrio. Había hallado los antiguos procedimientos del siglo XIII y podía creerse uno de los vidrieros primitivos que con los escasos medios de aquel tiempo producían obras maestras. Bastábale la mesa antigua con una capa de creta fundida, sobre la cual dibujaba en rojo y en la que cortaba el vidrio al hierro rojo, desdeñando el uso del diamante. Precisamente el crisol, que era un hornillo construido con arreglo a un dibujo antiguo, estaba cargado, acabándose en él de cocer lo necesario para la reparación de otra vidriera de la catedral, y en diversas cajas se veían vidrios de todos los colores que había hecho fabricar ex profeso: los azules, los amarillos, los verdes y los rojos, pálidos, jaspeados, de tonos humosos, sombríos, intensos y nacarados. El cuarto estaba tapizado de telas admirables, y desaparecía el taller ante el lujo asombroso del mobiliario. En el fondo, sobre un antiguo tabernáculo que le servía de pedestal, una virgen dorada de gran tamaño sonreía con sus labios purpurinos. «De modo que trabajas, trabajas», repitió Angélica con alegría infantil. La divirtió mucho el horno y obligó a Feliciano a que le explicase todo su trabajo. Cómo se limitaba a la imitación de los antiguos maestros, con usar vidrios de un solo color cada uno, haciendo luego las sombras con negro. ¿Por qué prefería las figuras pequeñas, acentuando en cambio las actitudes y los paños? Sus ideas sobre el arte del vidriero que había empezado a decaer en cuanto se empezó a pintar sobre vidrio esmaltado, perfeccionando el dibujo, y su opinión final de que una vidriera no debía ser otra cosa que un mosaico transparente, disponiendo los tonos más vivos en el orden más armónico, para que resultase un ramo delicioso y brillante de colores. Por supuesto que todo esto le importaba poco a Angélica. En todas aquellas cosas no tenía más interés que el que eran suyas, y hablando de ellas se ocupaba de él como si fuese de su propia persona. De pronto exclamó: «¡Qué felices seremos! Tú pintarás y yo bordaré». Feliciano le había cogido las manos. Los dos se callaron un instante. En el centro del vasto salón, cuyo exquisito lujo le parecía muy natural, estaba Angélica, como si fuese el medio ambiente en que su gracia debía florecer. Angélica fue la que rompió el silencio. «¿Entonces es un hecho?» «¿Qué?» preguntó Feliciano sonriendo. «¿Nuestra boda?» Feliciano titubeó un instante. Su tez blanquísima enrojeció de pronto. «¿Te molesta lo que te he dicho?» preguntó Angélica inquieta. Feliciano le estrechó las manos con un apretón que ella sintió en todo su ser. «Cosa hecha», dijo, «basta que desees algo para que se haga, a pesar de los obstáculos. No vivo más que para obedecerte». Angélica, radiante, contestó: «Nos casaremos. Nos querremos siempre y ya no nos separaremos nunca». No tenía la menor duda de que todo sucedería al día siguiente con la misma facilidad que los milagros de la leyenda. No se le ocurrió la idea del menor obstáculo o el más ligero inconveniente. Amándose, ¿por qué les habían de separar? Dos que se quieren y se casan es cosa muy sencilla. Su alegría con ser grande era tranquila. «Ya está dicho, dame la mano», añadió en broma. Feliciano cogió su manecita y la besó. «Ya está dicho». Y como Angélica se apercibía a marcharse, temiendo que la sorprendiera el alba y con ganas también de revelar su secreto, Feliciano quiso acompañarla. «No, no, no llegaríamos hasta ser día claro. Ya sabré encontrar el camino. Hasta mañana». «Hasta mañana». Feliciano se quedó contentándose con ver marchar a Angélica, que corría por debajo de los olmos sombríos, por la orilla del temblón ya bañado de luz. Cruzó la verja del parque y se lanzó a través de las malezas del cercado de María. Mientras corría, pensaba que no tendría calma para esperar la salida del sol y que lo mejor sería llamar a los Hubert, despertarles y contárselo todo. Era aquello como una expansión de dicha, la sinceridad que al fin brotaba, dejándola incapaz de guardar 5 minutos más el secreto de tanto tiempo. Entró en el jardín y cerró la puerta. Dentro, junto a la catedral, vio a Hubertina, que la esperaba en la sombra, sentada en el banco de piedra que coronaba un pobre copo de lilas. La angustia la despertó y había subido al cuarto, hallando las puertas abiertas. Ansiosa, no sabiendo dónde ir y temerosa de agravar las cosas, se quedó allí esperando. En cuanto la vio Angélica, se arrojó a sus brazos sin confusión alguna, saltando su corazón de alegría y riéndose de gusto porque ya nada tenía que ocultar. «¡Ay, madre!», le dijo. «¡Cosa hecha! Estoy contentísima. Me caso. Antes de contestarle, Hubertina la miró con fijeza, pero sus temores desaparecieron ante aquella virginidad en flor, límpidos los ojos, puros los labios. No le quedó más que una gran pena, y las lágrimas inundaron sus mejillas. Pobre niña, murmuró como la víspera en la iglesia. Angélica, llena de sorpresa al verla llorar, cuando su placidez era tanta que nunca lloraba, exclamó. ¿Qué, madre? ¿Por qué te disgustas? Cierto es, he sido mala, he tenido secretos para contigo. Pero si supieras cuánto me pesaba, se empieza por no atreverse y luego no hay quien pueda. Perdóname. Se sentó a su lado y pasó el brazo cariñosamente por su talle. El banco viejo parecía hundirse en aquel rincón mohoso de la catedral. Encima de sus cabezas las lilas sombreaban. Al lado había el rosal silvestre que Angélica cuidaba por ver si daría rosas, solo que, abandonado hacía algún tiempo, vegetaba y volvía al estado salvaje. —¡Madre! Voy a decírtelo todo al oído. Y en voz baja empezó a contarle sus amores, en una ola de palabras que no acababan nunca, gozando en resucitar los hechos más insignificantes. No callaba nada y escudriñaba su memoria como en una confesión, sin sentir pesadumbre alguna. La sangre de la pasión enardecía sus mejillas y una llama de orgullo encendía sus ojos, sin que por esto alzara la voz, cuchicheando y lleno de pasión. Al fin Hubertina tuvo que interrumpirla, hablando también en voz baja. «Vamos, ya te has lanzado. Por más que te corriges, te dejas arrastrar a cada paso como por fuerte ráfaga de viento. Orgullosa y apasionada, eres siempre la misma muchacha que no quería lavar los platos y que se besaba las manos». Angélica no pudo menos que reírse. «No, no rías, porque pronto no tendrás bastantes lágrimas para llorar. Jamás se hará ese matrimonio». De pronto, la alegría de Angélica estalló sonora y prolongada. «¡Madre! ¡Madre! ¿Qué dices? Es para hacerme enfadar y castigarme. Pero si es muy sencillo. Esta noche le hablará a su padre y mañana vendrá a arreglarlo todo con vosotros». «Pero, ¿de veras se imaginaba esto?» Hubertina estuvo implacable. «Una bordadorcilla sin dinero, sin nombre. Casarse con Feliciano de Otker, un joven que tenía 50 millones, descendiente de una de las más antiguas familias de Francia. ¿Por qué no? Sería un verdadero escándalo, un matrimonio fuera de las condiciones ordinarias de la vida y de la dicha. Surgirían mil obstáculos para impedirlo. Pensaba, por ventura, luchar contra todo. ¿Por qué no? Dicen que Monseñor es muy orgulloso de su apellido y que es severo para todas las aventuras tiernas. ¿Pensaba doblegarle? Pero, ¿por qué no? Y con su fe inquebrantable añadió: «Pero, madre, ¿por qué crees que el mundo es tan malo? Si te digo que las cosas marcharán bien. Hace 2 meses me reñías y te burlabas de mí. Recuérdalo, y sin embargo, tenía yo razón. Y todo lo que anunciaba se ha realizado». «Desdichada, espera a que acabe». Hubertina se desconsolaba, torturada por el remordimiento de haber dejado a Angélica tan ignorante. Hubiera querido explicarle las duras lecciones de la realidad, contarle las crueldades, las abominaciones del mundo, pero no sabía cómo, no atinaba con las palabras convenientes. Qué inacabable tristeza para ella si un día tenía que acusarse de haber causado la desgracia de aquella criatura, educada en reclusión y entregada de continuo a la mentira de su ensueño. «Veamos, hija mía, ¿no te casarías con ese joven contra la voluntad de todos, contra la de su padre?» Angélica se quedó muy seria y la miró de frente y luego, gravemente, añadió: «¿Por qué no? Me ama y yo le amo. Con los dos brazos su madre la cogió y la estrechó contra su corazón y la miró sin hablar, temblando. La luna, medio velada por la niebla, se había ocultado detrás de la catedral. El rosicler de las nubes se marcaba débilmente en el cielo al aproximarse el día y las dos mujeres se bañaban en aquella pureza matutina, en medio de un gran silencio lleno de frescura, turbado tan solo por los trinos del despertar de los pájaros. «Hija mía, solo la obediencia y el deber procuran la felicidad. Toda la vida se llora un momento de pasión y de orgullo. Si quieres ser feliz, sométete, renuncia, anonádate». Pero la sentía entre sus brazos rebelde todavía, y lo que nunca le había dicho y lo que dudaba todavía en decir, brotó de sus labios. «Oye, tú nos crees felices a tu padre y a mí. Lo seríamos si un dolor cruel no hubiera emponzoñado nuestra vida». Y bajó la voz más todavía y le contó de un solo golpe y temblando su historia. El matrimonio contra la voluntad de la madre, la muerte del hijo, el inútil deseo de tener otro en el castigo de su culpa. Y, sin embargo, se adoraban, habían vivido trabajando, sin necesidades, pero eran desgraciados y seguramente hubieran llegado a tener riñas o una vida de infierno y quizá hubiera venido una violenta separación sin sus esfuerzos, la bondad de Hubert y su propia reflexión. «Piénsalo bien, hija mía. No te introduzcas en tu vida nada que más tarde pueda hacerte sufrir. Sé humilde, obedece y domina la sangre de tu corazón». Angélica, luchando, la escuchaba muy pálida, conteniendo el llanto. «Madre, me haces sufrir. Le quiero y me quiere». Y corrieron sus lágrimas. La confidencia la había trastornado y conmovido, y en sus ojos había como un ligero espanto, como si la hubiese herido la vista de aquel rincón de realidad entrevista, pero no cedía, y con gusto hubiera muerto por su amor. Entonces Hubertina se decidió. «No quería darte tanta pena de una vez, pero es necesario que lo sepas. Anoche, cuando subiste, pregunté al padre Cornille y supe por qué monseñor, que se resistía hace tanto tiempo, ha creído que debía llamar a su hijo a Beaumont. Uno de sus grandes pesares era el carácter arrebatado de ese joven, la prisa que mostraba de vivir fuera de toda regla. Después de haber renunciado dolorosamente a hacerle sacerdote, ni siquiera esperaba destinarle a alguna ocupación que conviniese a su rango y a su fortuna. No sería nunca más que un apasionado, un loco, un artista. Le asustaba verse revivir en él con la misma locura de la pasión que a él tanto le ha hecho sufrir, y temiendo alguna locura de corazón, le ha hecho venir aquí para casarle enseguida». «¿Con quién?», dijo Angélica sin comprender. «Había en proyecto un matrimonio antes de su llegada, y todo parece hoy arreglado. El padre Cornille me ha asegurado que por otoño se casará con la señorita Clara de Boincourt. Ya conoces el palacio, ahí cerca del episcopal. Son muy amigos de monseñor, y por entrambas partes no se podía desear cosa mejor, lo mismo por el nombre que por el dinero. Al padre Cornille le parece muy bien esta unión». Angélica no se fijaba en estas razones de conveniencia. Una imagen había surgido ante sus ojos, la de Clara, y la veía pasar como algunas veces la había visto por los senderos del jardín, en invierno, o como en la catedral los días de grandes fiestas. Una señorita alta, morena, de su misma edad, muy hermosa, con una belleza más brillante que la suya, y con un aire de regia distinción. Decían que era muy buena, a pesar de su aspecto frío. «Esa señorita, tan hermosa y tan rica, y se casa con ella». Murmuró esto como si soñara, pero luego sintió que se le partía el corazón y gritó: «Entonces miente. No me lo ha dicho». Recordó de pronto la breve duda de Feliciano y la ola de sangre de sus mejillas cuando le había hablado de su boda. La sacudida que sintió fue tan recia que su cabeza descolorida se desplomó sobre el hombro de su madre. «Niña mía, niña, es muy cruel esto, ya lo sé. Y si supieras, todavía es más cruel. Arranca el puñal de la herida. Cada vez que despierte la tentación, repite para ti que Monseñor, el terrible Juan XII, cuya fiereza intratable todavía recuerda con espanto el mundo, nunca, nunca dará su hijo a una bordadorcilla recogida en un portal y adoptada por pobres gentes como nosotros». Sintióse desfallecer. Angélica oía esto y no protestaba. ¿Qué había sentido pasar por su cara? Un soplo frío, venido de lejos, por encima de los tejados, le helaba la sangre. Era la miseria del mundo, la triste realidad, de la cual le hablaban como se habla del coco a los niños malos. Sentía como un dolor y apenas si la había entrevisto. Y sin embargo, no acusaba a Feliciano. No había mentido. Es que se había callado sencillamente. Si su padre quería casarle con aquella joven, sin duda él no querría. No se atrevía a luchar, y pues se había callado, quizá al fin se decidiría a ello. Ante aquel primer desengaño, pálida, herida por el dedo rudo de la vida, seguía siendo creyente y con la misma fe en su ensueño a pesar de todo. Las cosas sucederían, solo que su orgullo se sentía abatido y caía en la humildad de la gracia. «Madre, es verdad. He pecado y no pecaré más. Te prometo no oponerme a lo que el cielo quiera que sea». Era la gracia la que hablaba. Lo que triunfaba era el medio ambiente en que había crecido, la educación que recibiera en él. ¿Por qué dudar del porvenir, ya que hasta entonces cuanto la rodeaba había sido tan generoso y tan tierno para ella? Quería conservar la prudencia de Santa Catalina, la modestia de Santa Isabel, la castidad de Santa Inés, y confortarse con el auxilio de las santas, que de seguro la ayudarían a vencer. No sabrían defenderla su vieja amiga la catedral, el cercado de María, el temblón, la fresca casita de los Hubert, estos mismos sin que ella tuviese que hacer nada, siendo sencillamente dócil y pura. «Entonces, me prometes no hacer nada contra nuestra voluntad y, sobre todo, contra la de Monseñor». «Sí, madre, lo prometo». «Y me prometes no volver a ver a ese joven y no pensar más en la locura de casarte con él». Aquí su corazón desfalleció. A punto estuvo de estallar en ella una nueva rebelión, proclamando su amor, pero doblegó la cabeza, definitivamente domada. «Prometo no hacer nada para volverle a ver ni para que se case conmigo». Hubertina, muy conmovida y desesperada, la abrazó en señal de agradecimiento por su obediencia. ¡Qué desdicha! Querer el bien de aquellos a quienes se ama y hacerles sufrir. Trastornada, se levantó, sorprendida al ver el día que avanzaba. Los trinos de los pájaros habían aumentado, sin que todavía volase uno. En el cielo, las nubes se desvanecían como gasas en el límpido azul del aire. Y entonces Angélica, que había posado maquinalmente su mirada en la planta silvestre, acabó por verla con sus míseras flores. Se rió tristemente. «Tienes razón, madre», dijo. «No da rosas». Fin del capítulo 9.